se fue con la impunidad, aún hay gente sufriendo, y el mundo sigue pidiendo que se cuente la verdad. El tirano dictador al mundo sigue engañando, ahora se va infartando. Ahora se va infartando, su salud está peor. Yo me espanto del horror de esta gente sin piedad. Se lleva la mortandad a un factor de la milicia. No lo juzgó la justicia, se fue con la impunidad. Personas siguen llorando, con el eterno gemido, ¿dónde estará mi marido? ¿Dónde estará mi marido? Aún se viven preguntando. Los años siguen pasando, respuesta no están teniendo. Y así han seguido viviendo con una pena infinita. Y es mi boca que ahora grita, aún hay gente sufriendo. La justicia llegará, respuesta quiero tener, también quisiera saber, también quisiera saber la condena cuál será. Si en vida lo pagará o se seguirá escondiendo. Aquel que ha vivido huyendo, burlándose del dolor. Que lo juzguen por traidor, el mundo sigue pidiendo. Las nuevas generaciones ya sabemos discernir y de la historia asumir. historia asumir tétricas aberraciones que condenan las naciones destruyendo su bondad. Matan la felicidad, nos vuelven más inconscientes. Y yo pido simplemente que se cuente la verdad. A un pueblo se le privó la libertad de pensar, no se podía expresar. No se podía expresar, a un abismo se llevó. Así se le incentivó para que fuera inseguro. A vivir un mundo duro, lleno de dolor y pena. Y a los muertos sin condena se les negara el futuro.